by Sarupi.

buenos días, oyentes de Radio La Unión AM del 800. Esto es Amanecer Agropecuario. Quien les saluda, Freddy Ortiz, hoy nuevamente aquí tratando de ofrecerles a toda la audiencia, a todos ustedes, mejor dicho, la información agropecuaria de primera mano, así también la del sector cooperativo e industrial. Siendo puntualmente las 4:09, aquí estamos nuevamente de los estudios de la Unión AM, compartiendo con ustedes esta programación más de Amanecer Agropecuario, ya en duplex con Radio Coraje de la ciudad de Guayabí. A propósito, ayer estuvimos por la zona recorriendo varios establecimientos dedicados a la producción de frutales, en este caso piña y banana, una producción que denota el trabajo de esta gente. Estuvimos por primera y segunda línea para recorriendo con la comitiva que está a cargo de esta de la organización de este encuentro a nivel regional sobre buenas prácticas agrícolas. De antemano ya agradecer a la ingeniera Graciela Caballero por todas las atenciones brindadas para la gente que acompañó todo este proceso en el marco del sexto foro de buenas prácticas agrícolas a nivel Mercosur y primer encuentro a nivel nacional. Es algo admirable el trabajo que está teniendo toda esta gente en la zona de Guayabí, pero primeramente hicimos recorrido por la zona de Central, en donde recorrimos el establecimiento, dos establecimientos en la zona de J. Augusto Saldívar, establecimiento JIB de Miguel Benítez. En una hectárea produce aproximadamente 30 variedades de hortalizas, en donde se destaca el trabajo y el buen trabajo que está realizando a nivel personal y a nivel comunitario. Otro gran referente en lo que hace a la agricultura periurbana, por decirlo así, es la fruta hortícola Marta Ibáñez. En 50 y tantas hectáreas, aparte de descontando estas las reservas, también en J. Augusto Saldívar da trabajo a más de 110 personas, diciéndolo bien, 110 personas de la comunidad de J. Augusto Saldívar directamente, y a través de otros servicios aproximadamente duplica esa cantidad de personas. Son 110 y 150 personas las que indirectamente son beneficiadas por el trabajo diario que se origina en esta granja de J. Augusto Saldívar. Es sumamente importante todo este movimiento social que genera en torno a J. Augusto Saldívar, ya que es una zona, una franja, un cinturón verde prácticamente aún, en donde parte también de Capiatá, J. Augusto, que fue alguna vez una compañía de Capiatá, hoy se destaca notablemente o notoriamente en lo que es el tema frutihortícola. Bien, actualmente aquí en Asunción tenemos una temperatura de 29 grados, se siente este calor. Anteayer a estas horas decía 24, ayer 27 y hoy con 29 grados. Buenos días, Pablo Velázquez, nuestro operador que está madrugando día tras día aquí para ofrecerles a ustedes la mejor selección musical. Pueden hacer sus consultas, sus sugerencias, sus pedidos musicales al 611-370 o al 606-484. Estos son los teléfonos habilitados para que ustedes puedan ponerse en contacto con la Unión AMR-800. Bien, decía que la temperatura en estos momentos aquí en Asunción es de 29 grados centígrados. Para el día de mañana se prevé, día viernes, se prevé un día fresco, cielo mayormente nublado, vientos del sur, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas, una mínima de 16 grados y una máxima de 20. Ya se viene este fresco raro que vamos a tener estos días, según los especialistas. Esto se estaría dando a lo largo de estos meses, hasta diciembre probablemente, entre frío y calor. Así que, señores, hay que cuidarse mucho en ese aspecto, ya que la gripe o los problemas respiratorios en esta época del año son muy molestos. Para el sábado 10, fresco, cielo mayormente nublado, vientos del sur, precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas nuevamente. con una mínima de 15 grados y una máxima de 20. Ya para el día domingo 11 de octubre, fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sur, precipitaciones dispersas, mínima de 15, máxima de 21 grados. Ya para el lunes 12 estaría mejorando levemente las condiciones en cuanto a luminosidad. Sería un día fresco a cálido, cielo nublado a parcialmente nublado, vientos del sur, mínima de 14, máxima de 24 grados. El martes 13 de octubre se estaría presentando un día fresco a cálido, cielo parcialmente nublado y vientos variables, mínima de 13 grados y máxima de 27, según el pronóstico extendido para Gran Asunción. Y haciendo un vistazo hacia el pronóstico extendido, el mapa sectorizado de nuestro pronóstico, está fallando. No vamos a poder dar los datos de las diferentes zonas debido a que está fallando el mapa aquí de la Dirección de Meteorología, no lo está cargando. Pero haciendo una lectura de lo que aparece en la pantalla de la página de la Dirección de Meteorología, el sistema de alertas afectaría al este del país este jueves. Los pronósticos... Un momentito, hay que tener paciencia con la tecnología. Indican que durante la jornada de este jueves 8, un frente frío que se desplaza desde el territorio argentino estaría generando un sistema de tormentas que inicialmente afectaría a los departamentos del sur, para luego y durante el día extenderse a gran parte del territorio nacional. Según se observa, el área con mayor probabilidad de lluvias importantes para la jornada abarca la región centro y sureste del país, donde están incluidos los departamentos de Misiones, Itapúa, Caazapá, Guairá, Caaguazú y Alto Paraná, donde podría caer entre 40 y 60 milímetros de lluvia, reza el informe. Las tormentas se registrarían igualmente en el resto del país, pero con montos de lluvias inferiores a los 40 milímetros. Este frente frío muestra una tendencia a estacionarse sobre el país, por lo que la probabilidad de lluvia se mantendría muy alta por lo menos hasta el día domingo. En relación a las sensaciones térmicas, se espera que durante los días viernes, sábado y domingo predomine un ambiente muy fresco, producto de los vientos del sur y la alta humedad. Es el comunicado de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil a través de su Dirección de Meteorología e Hidrología, digo bien. Es lo que estamos compartiendo con ustedes a través de Radio La Unión AM0800. Esto es Amanecer Agropecuario. Como les estábamos diciendo, pueden contactar con nosotros a través del 611-370 o al 606-484. Son las líneas habilitadas para que puedan hacer sus sugerencias, pedidos, comentarios acerca de la programación que quieren que innovemos, mejoremos, y con gusto estaremos recibiendo ese tipo de solicitudes. Dando así ya las primeras informaciones que podemos compartir con ustedes a través de Amanecer Agropecuario. Estamos todavía analizando lo que fue la jornada de ayer en las dos ciudades, en donde se nota el trabajo tesonero de esta gente, un trabajo impresionante en cuanto a lo que es el uso de tecnología, el uso de recursos humanos para mejorar toda la situación que se da en las diferentes zonas del país. ¿Qué hay, don Pablo? La profe chiquita de J. Augusto Saldívar te está escuchando. Estaba haciendo zapping, se quedó escuchándote y continúa con la programación. Gracias a la profe chiquita por sintonizar Amanecer Agropecuario, una programación dirigida a la gente del campo, con sugerencias, comentarios y sobre todo llegando realmente a lo que corresponde, a lo que es el trabajo, a destacar el trabajo de esta gente. Como decía J. Augusto Saldívar, es la capital verde del departamento central en lo que hace a rubro de hortalizas. Es... Frutilla también están iniciando en JIB, en el establecimiento. El primer establecimiento que visitamos, vimos una pequeña parcela de frutillas. Marta Ibáñez lo mismo, en donde Marta Ibáñez, tengo entendido, según la señora ha comentado, están sembrando 91 especies de hortalizas que son sembradas para abastecer o satisfacer las necesidades de los clientes en sus distintos centros de venta, el agroshopping, el abasto, su propia cadena de supermercados. Tengo entendido que está operando en Guarambar, en J. Augusto Saldívar, la primera en frente a la municipalidad, y la próxima a inaugurarse o a habilitarse el 14 de este mes en el cruce Guarambaré, en el acceso sur. Felicitaciones a esta señora que, de un origen muy humilde, trabajando, empezando con una hectárea, hoy día maneja ya aproximadamente 50 en compañía, en un trabajo de codo a codo con su señor, con su esposo. Así que es impresionante todo el desarrollo que ha generado en esa zona la señora Marta Ibáñez a través de su trabajo. Bueno, son las 4:19 minutos. A estas horas de la mañana aquí en estudios del Radio La Unión AMR 800. ¿Qué te parece, Pablo, si está? ¿Qué tenemos? Tenemos un oyente. Buenos días, adelante. Me encanta lo que está diciendo, porque hay que incentivar a esta gente. Que yo me pongo triste cuando me voy al campo, que veo esos camiones grandes que vienen con su rollo. ¿Quién sabe cuántos años sacrificio le están sacrificando? No se para esta gente. No hay alguien que pueda controlar y terminar con los cortes de los árboles. Cada vez se está desforestando más y más y más. Es una tristeza. Mi marido antes me decía, yo soy viuda, jubilada ya también, pero me voy olvidando. Yo compro mamón, pero no hay más mamón. Yo hago mermelada de mamón con pomelo, que es riquísimo, y 10.000 guaraní cuesta un mamoncito. Sí. Y eso, esa semilla yo guardo siempre, después puse en la plantera y crecieron. Ah, yo estoy acá en Barrio San Vicente, ¿Su nombre, señora? 10 por 50, señor. ¿Su nombre? Soy la profesora Chiquita. La profesora Chiquita. Sí. Sí, gracias por estar pendiente de lo que es el Cerro Pecuario, como le dije, una programación dirigida a incentivar la producción agrícola, pecuaria. Y es cierto, allí en Guayaquil vivimos cualquier cantidad de plantas de mamón, piña, banana, esta gente trabajando de sola, sorprendidamente, para poder proveer de productos muy buenos. Y es lo que usted decía, rescatar así las semillas también, rescatando ustedes las semillas para poder en su casa, en una plantera, poder tener un frutal de lo que a usted le gusta. Sí, así es. Yo tengo, inclusive ahora tengo 4 cachos de banana, un ya se maduró por la planta. Repartí a mis hijos, a mis vecinos, y yo hago pastas frutas, soy repostera, soy de todo un poco. Ahora yo me levanté hace rato y ya le doy toda mi planta adelante. Y ahora me falta traer mis orquídeas y las otras plantas. De noche yo llego a mi planta porque estoy sola. Y mi mamón está ya como 1.5 metros, ya está atendiendo lo que yo trasplanté. ¿Qué, y yo le acaricio, señor, porque hay que hablar de la planta, ¿por qué no está floreciendo? Me dice el señor Aníbal, que es la nacional. Profe, ¿verdad que usted le habla también? Es esa persona que le habla de su planta, no solo le habla, le acaricio, le abre, le acaricio, le digo. Porque dice que la planta habla, y me dice, ¿por qué ustedes no están floreciendo? Me decía a la mandarina de la casa de mi hijo, ¿quién no está? Ahí esa planta se llama Crupica, sí, y florece. Sí, allá por lo visto. Y yo tengo coco brasilero, el coco grande ese. Sí. Y ahora puse una plantita que se cae porque la orquídea, pues cuando ya está, igual como la abeja. Yo soy apicultora también, señor. Cuando hay demasiado cargado la enjambre, o sea, la morada está muy reprensiva, enjambre, ¿verdad? Sí, y señora. También la orquídea hace así, empieza a lograr un tallo y tiene de allá abajo, quiere decir, planta en otro lado, es lo que yo calculo. Y tengo la cereza que es una de las frutas que más vitamina C contiene, señor. Es porque sí. La guayaba es la vitamina K, y los otros, los citros rojos, que es la vitamina A, y la zanahoria es la vitamina C, y los citros que son la vitamina C más, pero le supera todos los citros, es la cereza, señor. La cereza. Esa no digo la... Esa es la manzanita. La acerola. Acerola. Sí. Yo hago jugo de... Acá no tomamos nosotros de acerola. Hago jugo de naranja, una una mitad de una manzana, dos ciruelas, limón, y si tengo pomelo le pongo ese licuado. GTRI, y no, esto es un alimento, una vitamina que nutre a la familia. La gente en el campo, yo sé, mi partida, mis sobrinas tengo allá, tiene 600 plantas de mandarina. Denle todito, porque digo, no digo una planta para la criatura, siempre le digo de caco yo. Pero como dice mi hijo, la taguna donde yo quiero aprender el cosas. Upeche, señora. Y sobre todo el valor agregado al sentirse usted consumir su propio producto, lo que usted está consumiendo en su casa. La imaginación uno tiene, tengo la viña también acá grande en el jardín. Y tengo yo también mi casa, tengo puesta de casa, lo que le dije al muchacho que a Pablo de San Pablo le dije yo. Tengo lleno de plantas, si tú tenías dátiles. Y los inquilinos, usted sabe lo malvado que es, cortó todo, mira, tiene que tristeza. Yo estoy en Costa Rica, kilómetro 20 y medio, hay que entrar a la izquierda 6 cuadras. Ahora yo ya quiero vender mi casita ahí porque yo estoy sola ahí, grande, no puedo ir. Últimamente me voy a ir, pero a ver cómo está la casa, porque dice un inquilino que estuvo ahí, el desastre hizo, que le corta toda la planta. Él, ahí tengo aguacate, limón, banana. Ereva, y es tan lindo, es una frescura, uno se respira esa brisa suave que la acaricia la mejilla, le doy yo a Jesús cuando me voy abajo a rezar entre mis plantas. J. Augusto, voy por la señora, es una ciudad... Después una oportunidad me invitó una la empleada de la secretaria de la señora de Escabón, es la prima de mi marido, ¿sí? Y me invitó que su hijo iba a tener una jornada ahí que... Y fuimos con mi marido, y la verdad es que no, tanto no entra Jota, pero ya estuvimos allí, una talla ni nada siquiera. Y así más o menos conozco, pues ahora habla, se le escucha que se habla mucho de José Salida, porque el colectivo con cual yo viajo dice luego el 59, esa ciudad, y por ahí te leí. Así es, se desarrolló bastante la ciudad de Jota Augusto Saldivia en los últimos años. Así estoy escuchando a usted, me gustaría verlo, me encanta. Yo antes tenía colmenar acá, pero como ya estoy en un barrio muy populoso, imposible. 26 cajones con nata llegamos a tener. Después llegamos afuera, la gente mala le pone veneno. Aparte de robar, le pone veneno líquido, entonces nos dejamos, pero ahora yo quiero hacer de nuevo otra. Me dicen, mira, aunque sea un cajón, ya tengo donde hacer, tengo la ciudad, la compañía te da una casita que posiblemente voy a enseñar por ahí nuevamente, si me permite, a los jóvenes que no tienen oportunidad como acá en la capital, tienen el bachillerato y ellos no tienen ni una profesión. Y creo, y estoy segura que Dios me va a permitir, y quiero sembrar mis semillas ya por otro lado. Le agradecemos, señora, el contacto y sobre todo lo que está diciendo. Es muy importante educar a los jóvenes que están careciendo de oportunidad para poder desarrollar sus oportunidades o sus capacidades para una vida mejor a través de la educación. Y yo, por ejemplo, estuve en el Instituto Profesional San Vicente, que vine a fundarse acá con la señora Vida de Romana Escobar, la madrastra de Oscar Escobar, y yo digo, Dios mío, qué gracia, Dios mío, que esta señora vino acá, porque yo muy jovencita me casé y tuve 3 hijos, cómo me iba con los hijos a cuestas a estudiar, acá yo cruzaba la calle y ya estaba en el instituto, y como mejor egresada, tuve el nombramiento, o sea, me dio un pequeño rubro, y así llegué a enseñar 26 años, y se me quedé 5 años como en la dirección, en la parroquia San Vicente funciona, porque ella, su casa está en la esquina de mi casa, y murieron tantas, su familia, una tras otra, y se fue a Barrio San Pablo, ella, y me dice, vamos a buscar por eso de chiquita, acá, pero como le digo yo, ¿quién nos conoce a nosotros si nos mudamos acá? El primer instituto que se fundó aquí, ¿por qué usted no le pide al padre que nos dé un salón? Y así se hizo hasta hoy día. Y ahora por lo menos después del 88 a esta altura se nos hizo una cocina que vale la pena entonces regalar para la ciudad de Margarita, que es mi hija alumna. Sí, que yo elijo la mejor alumna como amiga conmigo también decía para la directora. Entonces le digo, ahora tengo ganas de enseñar profesora. Y vamos a hacer entonces el cursillo navideño. ¿Qué problema? Ya empezamos alumna nosotros con el cursillo navideño. Ay, gusto y te y me da cosquillas porque enseñar me da gusto. Yo todas las frutas hago, como le voy a decir, la mermelada de uva. De todo el poder por haber, me encanta eso, hace pan. Ahora yo estoy haciendo, ahora tengo media docena de budín en inglés que tengo ya pedido. y tempranito yo me levanto y ya estoy cocinando para poder irme antes de que me a las 6 más tarde aquí, pero una hora que yo llevo al colectivo allá. Así es, señora, le agradecemos el contacto y que esté escuchando la programación de Amanecer Agropecuario. Esta hora es muy difícil para muchos estar despierto, pero usted se nota que tiene un espíritu trabajador. Ya a esta hora está diciendo que está regando las plantas y ya organizando lo que va a ser la tarea para todo el día. Y le felicito, señora. Muchas gracias por escucharnos y por los buenos deseos para Amanecer Agropecuario. Y ojalá le salgan todos los proyectos que está pensando hacer. Sí, yo estoy segura, porque mente positiva, señor. Segura, porque usted sabe, me fui al campo y me dice una amiga mía, una tía de mi sobrino, chiquita, ¿sabes qué? Se va a enseñar acá manualidad y plomería. Y vos que sabes tantas cosas, apúrate, anda, ve. Ya se está levantando del salón para el estudio, me dice. Entonces yo vine, pues, busqué el nombre telefónico de SNPP y llamé y me dice, ya está terminando el concurso. No importa, le digo, el año que viene. Total, es que yo pueda enseñar, sea el día o la hora, voy a esperar. Y me escuchó todo lo que le puse de mi conocimiento y me dice, señora, trae su currículum, todo su certificado y también a lo que usted hace. Y yo llevé mañana a hacer una... Y ahí yo propuse mi proyecto de dónde quiero enseñar y qué quiero enseñar. Bueno, para mí no hay problema, cocina, pantalón, camisa, sea lo que sea, porcelana fría, todo eso yo he estudiado, porque solo peluquería es lo que no enseñé, pero sí que tengo conocimiento, como le dije a la chica, si no tengo conocimiento, yo tengo que tener como conocimiento, como una directora no va a saber, como para dirigir y controlar a la profesora, a la alumna. Y ahora le voy a decir, si alguien quiere estudiar algo en este cursillo navideño, solamente 100.000 guaraníes, no se paga matrícula y de 2 meses el tiempo, acá en el barrio San Vicente. Bueno, muchas gracias, señora, y está hecha la invitación para poder la gente aprovechar los cursos de Ñe Chiquita en el barrio San Vicente. Muchas gracias, señora, por el contacto. Hasta luego. Ya se fue la comunicación, Pablo. Bueno, le agradecemos a Ñe Chiquita y sin más preámbulos vamos hasta nuestros oficiantes para poder cumplir con ellos también y retornar después a Amanecer Agropecuario nuevamente con más informaciones del sector agrícola pecuario de nuestro país. Radio La Unión, R800, amplitud modulada. Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate o un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba Mate Colón, mejor imposible. Yerba Mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, incentivando la diversificación. De visita en el distrito de San Estanislao, calle 8000 Bartoni, departamento de San Pedro. Estamos en la finca del productor Tomás Pedro Rodríguez Franco. Como agricultor, como productor de ñandella, a su vez autoconsumo, jiupinaba yareco. Sí. Año pasado se arecó para ñotela rama, manduí, ajupico y 17 bolsas a anticipar porque este tambora de 200 litros a coco y tu piloto me han hecho comandar coi. Cada año nos falta. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, incentivando la diversificación. Caraíña y Pijara, a Caraíma no oja. En Beatrice Samonani, Bostape, Tenda y Jibetujape, Mombirimba, así por manos Ariruy. Anio Yanen en Mitingüere, Iguazú, Curep, Gazú, Vacaja, Caballucuera. Nemo Mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, Senade. De la mano. mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna Antiaftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL. Teodoro S. Mongelos y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-18-93 y 20-15-42. O escríbanos a CIADET@CIADET.com.by. La seguridad alimentaria a través de la producción y el consumo de carne avícola es uno de los objetivos fundamentales del Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG. Deliciosa, económica y saludable. Come más carne de pollo. MAG en acción, con el apoyo de la Unión Europea a través del Viceministerio de Ganadería. Pacto de confianza. NGO. Ingresa a nuestra web o escríbenos en la fanpage. También puedes comunicarte a nuestra línea telefónica, el 611-370. Envía un WhatsApp. Somos la Unión R800 AM y nos interesa qué pensás y decís en las redes sociales. En busca de las noticias, con las perspectivas de formar opinión. La dinámica de la Unión R800, amplitud modulada. Minutos aquí en estudios de Radio La Unión AMR800, esto es Amanecer Agropecuario. Decíamos que a estas horas tenemos una temperatura de 29 grados en estudios, y ya hay que tomar los recaudos pertinentes para estos 3 días que van a venir con un fuerte cambio de temperatura, en donde la lluvia, el fresco, se va a sentir con todo durante este fin de semana, viernes, sábado y domingo específicamente. Entre otras novedades que queremos compartir con ustedes aquí en radio, desde el radio, está la cotización de las monedas. El dólar americano se cotiza a 5.550 guaraníes en la compra y 5.620 a la venta. El peso argentino se mantiene estable en 330 guaraníes en la compra y 365 guaraníes a la venta. El real aumentó su cotización y se cotizó ayer, o cerró ayer, en 1.410 guaraníes en la compra y 1.480 guaraníes a la venta. El euro se mantuvo estable y cotizó ayer en pizarras a 6.180 guaraníes y cerró en 6.450 guaraníes a la venta. El peso chileno a 5 guaraníes en la compra y 10 guaraníes a la venta. El peso uruguayo 150 guaraníes en la compra y 250 a la venta. El dólar canadiense a 3.850 guaraníes en la compra y 4.500 a la venta. Son algunas de las cotizaciones de las monedas aquí a través de Amanecer Agropecuario. Decíamos de que estuvimos recorriendo varias zonas productivas de diferentes puntos del país, el departamento central, en 2 fruto-hortícolas muy importantes, y en Guayabí igualmente hemos recorrido 2 instalaciones muy, muy modernas, muy sofisticadas en lo que hace a la producción de banana. Decía el presidente de la CEMPACOP de que aproximadamente 3 millones de dólares es lo que mueve el negocio de exportación de bananos ahí en la zona de Guayabí, y similar volumen o cifras dio también para lo que hace al consumo interno de banana en nuestro país. En otras cosas, ya andando, vamos a entrar después con esa información. Entre otras informaciones, vemos que la Brangus apuesta al Chaco, la raza ganadera que está imponiéndose fuertemente en el mercado nacional, realiza o estará presente la Expo Nacional de Primavera 2015. Esto se realiza en la colonia Noyland, en el área de influencia de Noyland en el Chaco. La Expo Nacional de Primavera Brangus 2015 en el Chaco Central se espera con mucho compromiso y entusiasmo por parte de los productores en Noyland, comentaron directivos de la Asociación de Criadores Brangus del Paraguay, y se realizará esta a partir ya del día de hoy y se extenderá hasta el 11 de octubre en el rodeo Noyland. El panorama es alentador y se percibe mucho optimismo por parte de las autoridades del rodeo Noyland y los productores de la zona con relación a la Expo Nacional de Primavera 2015, donde los mismos conocerán aún más a la raza como una herramienta de cruzamiento efectiva, sustentable y económicamente beneficiosa, explicó el presidente de la Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay, don Víctor Maejara. La expo es realizada ya hace varios años en la ARP, en esta misma época, pero este año se decidió salir y llegar al Chaco Central por primera vez, teniendo en cuenta que esta zona del país se encuentra el mayor hato ganadero. La Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay apostará fuertemente a esta región del país, mostrando la genética de buena calidad. Por parte del director de ferias de la asociación, el señor Miguel Reynaud, dijo que en las visitas que realizaron en la colonia Noyland se pudo sentir el compromiso de las autoridades de la cooperativa Noyland para la realización de nuevos negocios en el rubro, antes nunca desarrollados. Agregó que esperan entusiastas la concurrencia de mucha gente. Estarán presentes en la actividad unos 40 expositores llevando ejemplares a bozal y de productores a campo, además de la participación de empresas que mostrarán maquinarias e insumos para la ganadería. Se encuentran inscriptos en la categoría de animales a bozal 166 ejemplares. A esto se suman animales animales de campo en 55 lotes, teniendo en cuenta que la categoría hembra se presentará en dúo para hacer la primera edición de la Expo. Son números excelentes, destacan los referentes. Haciendo un seguimiento todavía al calendario de actividades, dice, el jueves 8, que es hoy, se prevé el ingreso de los animales, el pesaje y la admisión. Para las 19 horas, cena de expositores con los directivos de Noilam. Para mañana, viernes 9, a las 8:30 horas, iniciarán las tareas del jurado de calificación. A las 14:30 horas, inicio de juzgamiento de animales a campo. 20 horas, entrega de premios y remate de reproductores. Ya para el último, para el sábado 10, a las 9 horas, la demostración. Se realizará una demostración de maquinarias. A las 12 horas, almuerzo de confraternidad. Y a las 15, desfile de grandes campeones y actividad del club de jinetes. Son algunos de los atractivos que ofrecerá esta Expo de Primavera en la colonia Noilam. Ya está hecha la invitación para todos los que puedan asistir y quieran distraerse un poco de las actividades normales y conocer todo el potencial genético de una raza que está apostando fuertemente o que está consolidándose fuertemente en el país. Vemos también de que, según las informaciones que se destacan en los diarios, vemos que las estadísticas del precio de ganado indican que por novillos el precio promedio máximo es de 8.371 guaraníes, el precio mínimo es de 6.700, en promedio general está a 7.848 guaraníes. Los toros, precio promedio máximo es de 8.413. El mínimo es de 6.484 y el promedio general es de 7.664 guaraníes. Y las vacas, el precio promedio máximo es de 7.464 guaraníes, precio promedio mínimo de 5.344 y promedio general de 6.802 guaraníes. Es lo que podemos ir diciendo acerca de estas estadísticas pecuarias en cuanto a lo que hace la comercialización de ganado en pie. Otra novedad es que en el abasto norte, la gente que quiera pasar por ahí puede adquirir sandías desde 4.000 guaraníes. Ya están en los mercados las sandías de producción nacional, resalta el gerente del mercado de abasto norte, Blanca Aveiro, que contó que las frutas que ingresaron de Cruce Liberación, Loreto e Itapúa Mil se comercializan desde 4.000 guaraníes, los más pequeños, y hasta 20.000 guaraníes aquellos que tienen aproximadamente 12 kilos. Es una época linda porque además de la sandía se cuenta con piña y melón en cajas que contienen 12 unidades. Estos se adquieren a 40.000 guaraníes, las frutas grandes, y a 25.000 guaraníes las frutas pequeñas, comentó la gerente del Abasto Norte. En el bloque estacional del centro comercial ofrecen también una nueva variedad de sandía desde 5.000 guaraníes hasta 20.000 guaraníes de productores del departamento de Cordillera. Con respecto a las demás frutas que mencionó la gerente del Abasto Norte, detalló que la caja de piña de 24 unidades se adquiere por 50.000 guaraníes. Asimismo, dijo que se comercializa abundante verdeo como acelga a 4.000 guaraníes la docena, perejil también a 4.000 guaraníes la docena, el orégano a 6.000 guaraníes por docena y el cilantro a 5.000 guaraníes por docena igualmente. En el mercado ubicado limpio también se ofrecen cebollitas en hojas a 12.000 guaraníes la docena, la lechuga piratí a 5.000 guaraníes y el berro a 12.000 guaraníes la docena. Esta información fue proveída a ustedes gracias a la firma Granusa en su segmento de informaciones, así también a Agropecuaria Choluró de Francisco Rivas y Familias. ¿Qué te parece, Pablo, si cumplimos ya con nuestros pisantes para poder legalizar la tanda comercial y ya enseguida retornar nuevamente con más informaciones aquí desde Amanecer Agropecuario? Radio La Unión, R800, amplitud modulada. De la mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa Aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL. Teodoro S. Monqueros y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-18-93 y 20-15-42. O escríbanos a CIADET@CIADET.com.py. Pacto de confianza. NGO. Caraín y Mitijara a Caraín Monoja. César Morán y Potiva en Areje Plumejawa. Upevare, Reñongatúa en Ajaringüe, Bozapotine. Nemo Mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas Senave. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, acompañando a los que trabajan. Ya, es palabra heredero don Pablo Ramírez Ayala, a través de la empresa Objetivo. Ya domina la audiencia de Espacio Agropecuario, ya va a ser empresa Baixajera, como fue instalado, a Baixa un mapo en el día. A cuatro, empezando, obrero, esa cabeza, o entre ellos, eso es la empresa anterior, o el oye, cuaja, ahí se compañero para que le dé para Baixa Sociedad Anónima. Sí, a pesar, obrero, eso es cabeza, antes, los oponentes, te digo, este checo, una, yo que sé, este con empresa que estoy creyendo ya más pues en día porque por primera vez no las empresas ya han de esta aula según en Haití a las interés más el hace cobrar la primera vez en la vida no las sin interés las empresas que estén privadas para más que hubo sin interés mejor es la plata de 8 millones de guaraní con ni mejor es la o ni cumplió una la zafra la efectiva jaupean o es sin interés ni mejor sin embargo otras instituciones nacionales o sea privadas más en duda y se la sin interés mejor es la plata cuando empezamos sin interés en en la fin de la cosecha de 8 millones de euros recibí, cuija, 8 millones de entero pagas a usted, se la muy agradecido con la empresa porque los otros países la otro lado, otro cobra finalmente. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, acompañando a los que trabajan. Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate o un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba mate Colón, mejor imposible. Yerba mate Colón es un producto elaborado por la cooperativa Colonias Unidas. Ingresa a nuestra web o escríbenos en la fanpage. También puedes comunicarte a nuestra línea telefónica. El 611-370. Vía Unrigal. Somos la Unión R800 AM. Y nos interesa qué pensás y decís en las redes sociales. 4:54 minutos aquí en estudios de Radio La Unión y en toda la República del Paraguay. 8 de octubre de 2015, estamos compartiendo con ustedes Amanecer Agropecuario, recordándoles a ustedes los teléfonos para hacer contacto con nosotros, el 611-370 y el 606-484, las líneas habilitadas para que puedan llamar y hacer sus pedidos musicales, consultas y otro tipo de informaciones que ustedes quieran escuchar. ¿Sabían ustedes que en producción el Paraguay es el segundo productor de stevia, el segundo productor de tunc, el tercer productor de yerba mate y el sexto productor de soja? En cuanto al comercio, el Paraguay es el primer exportador neto de energía eléctrica, primer exportador de azúcar orgánica, segundo exportador de stevia, tercer exportador de yerba mate, cuarto exportador de soja, cuarto exportador de almidón de mandioca, quinto exportador de aceite de soja, quinto exportador de harina de soja, quinto exportador de chía, sexto exportador de maíz, sexto exportador de carne, décimo exportador de trigo, undécimo exportador de hilados de seda, undécimo quinto exportador de arroz. En cuanto a lo que hace industria y servicios, posee la tercera flota mundial de barcazas, unas 2.200 unidades con remolcadores, luego de Estados Unidos y China. Y aparte de ello, es el octavo industrializador de soja. Son datos que se desprenden de una reunión mantenida entre varios representantes de distintas organizaciones, en donde vemos, según la fotografía aquí publicada por el diario La Nación, al viceministro de Ganadería, el doctor Marco Medina, al ingeniero Cristaldo de la Unión de Gremios de la Producción, esto en una reunión mantenida en la CEAN. Esto es en el marco de un proyecto denominado Paisajes de Producción Verde en la CEAM. Ser un país sustentable implica un cambio de mentalidad. Hoy los productores, empresarios y grandes traders, grandes marcas que deseen embarcarse a una nueva economía deberán regirse por principios que no atenten contra el medio ambiente y la inclusión social. Quienes hagan caso omiso a este llamado o en un futuro no muy lejano se verán obligados a replantear sus prácticas e incorporar nuevas tecnologías que le permitan garantizar su rentabilidad. Es el encabezado que posee este artículo. En el planeta en el que viven 7.000 millones de habitantes, que consumen 70% del agua y el 40% de la tierra habitable, se hace imperiosa la necesidad de crear una plataforma que ayude a atender el desafío que implica producir más alimentos sin provocar daños irreparables al medio ambiente. Aquí en Paraguay nosotros no somos la excepción, somos un país que va creciendo y según las estimaciones de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos presentada por la Secretaría Técnica de Planificación, nuestro país dentro de los próximos 10 años estaríamos siendo, en nuestro país en los próximos 10 años, digo bien, estaríamos siendo aproximadamente 7.758.263 personas. Esto quiere decir que de los actuales 6 millones y pico de cabezas, de las 6.755.756 personas, estaríamos llegando a los 7.758.263 en el 2025, según lo expresado por el ministro de la Secretaría Técnica de Planificación, José Molina. Y es muy importante ya traer a colación eso, ya que es una preocupación de diferentes estamentos, de diferentes autoridades aquí o instituciones que van ligadas a la producción, a la defensa del ambiente, al cuidado de los recursos hídricos, de los suelos y otras cosas más, en donde vemos, según la gráfica que les decía, aquí en la edición digital del diario La Nación, el proyecto Paisajes de Producción Verde como Commodities Sustentables, iniciativa implementada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y liderada por la Secretaría del Ambiente en forma conjunta con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Instituto Forestal Nacional INFONA y la ONG Internacional Solidaridad así también como representantes de la Mesa de Finanzas Sostenibles y la empresa ADM Paraguay. Es extenso el artículo, pero vale la pena que la gente tome tiempo y pueda acceder a esta publicación para obtener los detalles de lo que representa todo esto. Resaltando aquí lo que dice el ministro, el viceministro de Ganadería, el doctor Marco Mejinas, dice que, o decía, de que debemos comenzar a hablar de commodities sustentables por varias razones. Primero, porque el sector agropecuario constituye la base de nuestra economía. Segundo, porque se trata de mejorar la oportunidad que tenemos como nación para alcanzar el desarrollo social y económico a través de la producción de alimentos. De ahí se desprende estas cifras que les daba al inicio de la programación, o sea, al inicio de este bloque, mejor dicho, en donde decían Paraguay segundo productor de stevia, de tun, tercero de yerba mate, sexto de soja, exportador de energía, y entre otras cosas. Pablo, desde Guayabí, tenemos una llamada, compañero. Muchas gracias, Pablo. Señor, adelante. Sí, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Y le preguntaría yo lo mismo, señor. Le saluda Freddy Ortiz, aquí desde Radio La Unión. Sí, Vicente González, un oyente, sí. El presidente multiactiva de sí, señor, sí, señor. Pues a correr de Valle y no hay ahí, Vicente. Pero en tu y nada. Y para en tu, ya me voy a decir algo, no. Pero siempre tratando de mantener la línea que ha implantado ya César Cabrera y su estilo en cuanto a lo que hace a música e informaciones. Baico Kai Vicente la novedad, a mí me gusta Ñandé de Guayibí, Guibé. Primeramente, gracias a Dios, yo me fui problema demasiado, ya hay que en todo el mundo, en Guayabí siempre hay una armonía entre los habitantes del distrito. Sí, señor. Y segundo punto, que primeramente yo ese coche que hay números a el me damos en condiciones de anotar mi mamá, ya cosas a mí, te dan a don César de Abasata Mandé. Oye, tema don Vicente. 0975. Sí. 883. Sí. 503. El amigo Rida es un socio que don César que quería hablar demasiado con él. Abajado es el número, don Vicente. Muchas gracias. Tengo otro amigo y con la perspectiva, Gina, pues está roñeo, César, ya tengo ahí en el pozo, estoy casi desde ahí 2 meses a cuando lentamente así recuperada y se. Se empieza a dejar más lluvia, hasta pulsear, no empieza a hacer más para que me vaya a tener eso. Peña para talento, para nada, güey, no, Sí, señor Freddy. Sí. Marico, Freddy, ¿sí? No, a correr con el Paco Atire, Piña Atire, entre a Echalamba, Echalamba, por mi gente, pe, Isla Bonita, ve. Primera línea, a pe, productor y a pe, cooperativa Guayabí Potipe Guá Renorobay. La familia Saldívar. Sí, señor. Saldívar, sí. O sea, la cara llega, pero va a vapor, mi gente. Va a implementar la. Hacer peor que eso es recomendación, no, eso es técnico boliviano, don Vicente. Sí, así mismo. Y no, y la tecnología, hoy en día, indiscutiblemente, el mango y Castuichi, ya no es la tecnología, porque la tierra era muy fértil, era cagüey, que ya es un obrero, y como guá, alguiero, apuro, no se me mando y yo, guá. Ahora sí cambió totalmente el aspecto. Año y me más acorde de la tecnología. Tengo que hacer para. Cuando mi tabla de cambiar cuando la mentalidad, en lo que ajuste la mentalidad y ya listo, más a la gente uno cambia seis. No pensé, pero va a tener mejor la vende proyecto, va a un agina, va a ir a faltar IBM, pero deja más adelante. Por el momento tiene asociación muy dentro de 3 meses pues ya escucha máquina, pero no por eso ya voy a continuar socio. Es el otro y más la organización es porque primeramente con don César, lo agradezco por su respaldado, yo que co, el año más atractivo, lo yo educado, pues, en luces y sombras. Sí. La regla es más, Freddy, ya la lo agradezco más y ya es inolvidable que ese conocimiento que recibimos a través de don César, que él consiguió esta gente de tan capacitado, la capacitación de activación de tierra, capacitación de cuenca lechera, capacitación de engorde, piscicultura. Entonces, esos conocimientos donde fue a la tumba era. Sí, señor, un miedo a caparla ya transmitió mi juventud, la chape, pemboyeje ahí, mi mala penalización, estaba en mitad de uso, que ha ido con intención de trabajo y de aprender de ustedes que ya tienen experiencia de qué hacer y qué no hacer. Justamente después de los embobulados, de los primeros tiempos, con esto ya paseo, ya aquí en el tema, porque por ejemplo, no conocía ni entero, yo lo haré roga, pero me impartía a la hora de comunidad, pero. Usted dijo la no la juventud fuera más entusiasma y no entendió y llegó a la Italia, ahí terminó con nuestro sacrificio, lamentablemente hay dentro de la asistencia de los jóvenes, incluso no solamente jóvenes estudiantes, y ingeniera agrónomo, ingeniera forestal, ingeniera agrónomo, estudiante de la facultad de agronomía, y ojalá que amigos y con solidaridad y cuál es la escuela más mejor de la ustedes jóvenes lo que va a manejar el país y toja por delante, ¿verdad? Vengo, pues yo le dije, mi amiga, usted ha venido en casa, y por qué, encima. Entonces, para hablar de ideas, este conocimiento es lo que yo valoro demasiado. Venga, tú puedes cumplir el apoyo allá de la Asociación Rural para la activación de tierra, un agente. Pues usted dice, al gobierno, donde estamos, hay oído, ya podemos hablar en todo el país, en todo el departamento. Al gobierno que a todo México tiene empujoncito donde don Vicente, sí. Hago nada, ellos mantener año de trabajo, o me da las condiciones, pero claro. Ahí a que nos mantenga ya es otra cosa. Claro que sí, está, porque la gente comprimaba ya lo después de ingreso, sea el gobierno que fue y la aquella persona. Oye, capacitada y que pueda manejar su, vamos a llamarle interés, su trabajo, y que ayude por lo menos algún crédito de largo plazo, un crédito blando a largo plazo. De hecho, hace cuatro años tenemos que apoyar que se siente que a la crédito, paso de mantenimiento super, sin hipoteca ni nada, pues mando la gente en el KOB, ya porque la vida menos hipoteca. El homenaje, por lo menos, bien planificado, bien con asistencia técnica a las cinco fuera, ojo, revisada, no hay por ahí, no hay por ahí, por estar con eso, ahí va por llegar, porque la gente del país, el 80% depende de la economía de los pequeños agricultores ya. Entonces, antes de hacer la unidad, la Paraguay, pero la fecha. Hay buena educación, vuelta y en planta tomate, siempre. Pero eso no es suficiente para personas que quieren trabajar. Siempre es como toda una estructura. Ahora, un día que llegue, está ya con página, está para la cama, pues de dos meses, después ya termina, gracias a Dios. Pero usted quiere decir, imagínese, ¿sabes cómo que tiene 20, 30 millones de créditos? Pero ya hay cosas. Jamás, este chico se va a poner guardando, y quita un día, hasta lo mejor, bueno, ya pagamos las 50. Pero no, hasta hoy que no hay todavía un crédito blando parte del gobierno, la en forma, me hago parte a mi niño, pero no es suficiente. Pero sí, es que no oye que cae la este gobierno y la homologa tiene los mejores técnicos, homologa los mejores piscicultores, pues no, con el ingeniero Pío Rival. Sí. Entonces, amigo, para terminar, para no alargar demasiado tu espacio, agradeciendo el tiempo del espacio. Saludos, don César, y te sigo escuchando. Como era su grande mensaje, don Vicente, a vuelos de Telam, de trabajo, a meter Guayibé, Pillapó, Ajina. El PN tiene un rubro totalmente distinto al tradicional dentro de la zona, implementando ciertas cosas que pueden ser puente de ingreso para mucha gente en Guayabía, esa es la, o en el espacio, o en la tecnología, o en la estructura, que ya pongan más estambas con la web. Es el que le inva, es el que le inva, es el que le inva, es el que le inva, es el que le inva, es el que le inva, es el que le inva, es el que le inva, es el que le inva, es el que le inva, es el que le inva, es el que le inva, es el que le inva, es el que le inva, es el que le inva, es el que le inva, es el que le inva, es el que le inva, es el que le inva, es el que le inva, es el que le inva, es el que le inva, es el que le inva, es el que le inva, es el que le inva, es el que le inva, es el que le inva, es el que le inva, es el que le inva, es el que le inva, es el que le inva, es el que le inva, es el que le inva, es el que le inva, es el que le inva, es el que le inva, es el que le inva, es el que le inva, es el que le inva, es el que le inva, es el que le inva, es el que le inva, es el que le inva, es el que le inva, es el que le inva, es el que le inva, es el que le inva, es el que le inva, es el que le inva, es el que le inva, es el que le inva, es el que le inva, es el que le inva, es el que le inva, algo hay que esconde, pues a ver, depende de otra persona. Ahora, por ejemplo, la voz de personal, no pensé que ahora el gobernador, me venía más ahora, porque es donde la. Ahora, por ahí, ya puse un gran paso, que ahora me organizaste más voluntariamente, sin que haya estado, y ahora tenía que organizarla, porque sea. Y era un prestigio para el gobernador, por ejemplo, hombre, hubo el apoyo del gobernador, ahora, a Pepo, a Diario San Pedro y Guayabila, estanque. A toda la gente de los güeyes, ya privilegiado y beneficiado 22 estanques, hasta hoy no puedo ver oreja, pero el Catuco, le paciencia, no, y me agradece porque el Catuco anda un día, huevo, cayendo, pero al terminar la, el proyecto que teníamos de la piscicultura. Sí, señor, pero bueno, pago, era puro de guajina, pago de lo que tiempo, ya pongo la componente de capacitación, pero como a ti va a ser sólida en cuanto a lo que hace al cuidado y los otros aspectos que requieren producir peces. Pero rival de tiempo profesional de alta jerarquía, de larga trayectoria, ya también eso, y es palabra mayor a Edo Juan, la PNE, como era PNE, ya prima totalmente capacitado para el cuidado de. Claro, pero doctor, y para el tipo breve, para Luguel de Nianeca, pero pues yo pues está con la ilusión perdida de los amigos, todos de Valle San Pedro, que vi, pero por lo menos un 15 estanque o Valpaquía, sin estanque no hay nada que decir ni hablar, ¿verdad? Doña la estanque. Entonces, pues yo me veo la condición del agua y puedo ir a Piraja por el domingo. Correcto. Correcto, muchas gracias acá y Vicente la de contacto y por traer presente todas las informaciones que resaltan de la multiactiva que ustedes manejan y de otros proyectos, de otros trabajos que se realizan en la comunidad. Así mismo, Freddy, él es mi secretario para así, no crees esa piscina, él lo ha hecho. Al menos con Falla y Mía, pero hoy en cadena ya venía todos los días, del lunes a viernes, de 4 a 5 de la mañana. Porque cualquier radio unión directo en tu vaina con Ana. A Paco, por gusto de cada uno de ellos, hasta Senave, el radio La Unión, no más exponente y a lugares impensados en nuestra geografía patria. Alguna vez, más con alguna vez, ya que ocupé de mi brasileño, Mosca, Machado, pues ya el radio para no tener un puente. Sí. Y bueno, Freddy, gracias por el espacio a Yoyo que pongo de aquel mundo. Ya, ¿cómo en cuenta, Hernández? Última estrofa que van a tomar nota, ya está tomando nota nuestro operador acerca de ese pequeño problema técnico que suele surgir a Hoyo Asa, pues ante las frecuencias a Hoyo Interferión. Vamos a un corte. Pero en tu día, antes de los que tú haces, Hoyo Abre, Radio Argentino, Radio Brasilero, Jotobella, Radio Paracruz, estamos mandando a los que sí, muchas gracias, Kai Vicente. Igualmente por el espacio, Freddy, saludos. Cada vamos a estar en el saludo. Vamos a hablar contigo. Desde Asunción, Paraguay, Radio La Unión, R800, amplitud modulada. Pacto de confianza. NGO. Caraíñe ni pijara a caraímo no oja. En beatice samana ni gozape, tendrá y dime tu jape. Mombirimba así pojano harirui. Aniel llámene ni pingüere ni guazú, curep, gazú, vacaja caballucuera. Nemo mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, Senade. La mano de CIADET llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiastosas Tosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelos y Capitán Camisa. Teléfonos 20-18-93 y 20-15-42. O escríbanos a CIADET@CIADET.com.py. La seguridad alimentaria a través de la producción y el consumo de carne porcina es uno de los objetivos fundamentales del Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG. Variedad en la mesa familiar con carne sana y sabrosa de cerdo. MAG en acción con el apoyo de la Unión Europea a través del Viceministerio de Ganadería. Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate o un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba Mate Colón. Mejor imposible. Yerba Mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, incentivando la diversificación. De visita en el distrito de San Estanislao, calle 8000 Bertoni, departamento de San Pedro. Estamos en la finca del productor Tomás Pedro Rodríguez Franco. Como agricultor, como productor, de Ñandella, eso fue autoconsumo, jiupinaba, yareco. Sí. Ah, año pasado se arrecó para añadir una rama, manduí, ajo pico y 17 bolsas a participar con que se te tambora de 200 litros a coco y de tu piloto mía antes como andar con ahí. Cada año nos falta igual. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, incentivando la diversificación. Ingresa a nuestra web o escríbenos en la fanpage. También puedes comunicarte a nuestra línea telefónica, el 611-370. Día Unrural. Somos la Unión R800 AM y nos interesa qué pensás y decís en las redes sociales. Estás escuchando la Unión R800, amplitud modulada desde Asunción, Paraguay. minutos aquí en los estudios de Radio La Unión y toda la República del Paraguay. 611-370 y 606-484 son las líneas habilitadas para que los oyentes puedan establecer contacto con Radio La Unión R800 AM. Días pasados, los alumnos de colegios públicos y privados se llamaron a un paro, hicieron una manifestación en donde quitaron, comprometieron, como quiera llamársele, al presidente Horacio Cartes a mejorar las condiciones que se están dando en los establecimientos educativos de enseñanza a nivel de enseñanza pública, pues, en cierta forma, y también a las que se han sumado o a los que han iniciado esto de colegios privados también, en donde la respuesta del gobierno es invertir solo 5% más el próximo año de lo que se ha invertido este año en educación. Entonces, analizando esto en un ranking de 12 países, Paraguay se ubica en el noveno puesto entre los que menos invierten en educación con relación al Producto Interno Bruto. Cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, la Cultura, la UNESCO, como más se le conoce, establece que se tiene que invertir por lo menos el 7% del Producto Interno Bruto como mínimo. Este año se invertirá el restante 3% y el año entrante el 2.9%. Un organismo también calificado para verter sus opiniones, que es la CEPAL, explica que la educación y la capacitación son ingredientes fundamentales para el mejor uso de la infraestructura existente en las economías latinoamericanas. Y hablando de infraestructura, nuestro país sigue estando entre las peores del mundo, destaca la información que sale en análisis del diario Cinco Días, un análisis de estos factores que retrasan la competitividad de la economía paraguaya frente a otros países emergentes. No puede obviar nunca la cuestión de infraestructura, tema señalado como vital dentro de la estrategia del actual gobierno. En cuanto a calidad de rutas, estamos ubicados en el puesto número 138. En calidad de infraestructura aeroportuaria, en el puesto número 133. Esto es en base a 140 países analizados. En cuanto a calidad de la infraestructura en general, estamos en el puesto 131. Y calidad de la infraestructura portuaria en el puesto 110. Según esto, lo que más preocupa es la infraestructura aeroportuaria, aunque comparativamente la situación es menos compleja que la de las rutas. La mejor considerada en este sentido son las condiciones de los puertos fluviales, donde el país ocupa el puesto 110 del mundo. Destaca la información. En cuanto a lo que es rutas, vemos que se está trabajando incansablemente en la ruta 3. En todo el trayecto están poniendo en condiciones ya varios tramos la ruta. Si bien es cierto, una ruta que es nueva, ha sido destruida en poco tiempo debido a la mala calidad de la construcción a la pésima estructura de construcción que se ha usado. Y también alegan muchos que son los camiones los que descomponen, pero los camiones salen de los hilos con un peso controlado, a no ser que caigan por el camino y otra cosa, pero de los hilos salen con el peso justo para poder establecer, para poder transitar en las rutas, ya que nadie quiere pagar una multa debido a los controles que se dan en varios puntos de esta ruta tan importante para el comercio. Aquí dice Pablo, que nuestras líneas están bloqueadas, así que por favor, si podemos solucionar ese inconveniente para que nuestro compañero Néstor Alonso pueda pasar sus informaciones. O bien, Néstor, podés llamar al 0991-994-160, que es mi teléfono personal, para poder usarlo como nexo de comunicación para transmitir todas esas informaciones que están generando día tras día desde las diferentes dependencias del Ministerio de Educación, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Dirección de Educación Agraria, ya lo que ya decir, también los diferentes centros de venta o puestos de venta de la zona de la capital. 0991-994-160, Néstor está disponible para que puedas llamar. Pablo, acá están diciendo de que los números, el 370 está bloqueado, si podés ver, por favor, para que pueda solucionar ese inconveniente, para que pueda pasar nuestra comunicación. Ya está solucionado el inconveniente. Qué eficiente este nuestro amigo Pablo. No es mal de un operador en la R800. Bien, estábamos diciendo de que Néstor Alonso está en contacto con nosotros ya, y le damos luz verde para que pueda transmitir todas las informaciones que tiene desde las diferentes dependencias del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Buenos días, Néstor. Buen día, Freddy. Saludo cordial a la audiencia. Como siempre, Amanecer Agropecuario, bajo la conducción de don César Cabrera, vos, Rocío Mabel, como todo un equipo que viene trabajando para los productores. Nosotros traemos algunas informaciones de la CDA, de la Dirección de Extensión Agraria, la ALAP, como también de la Dirección de Educación Agraria, el IPTA. Ayer estuvimos en comunicación con el doctor Daniel Hidoyaga, que está por Cruce de los Pioneros, con reuniones importante con los jefes de departamentos, como también los centros del IPTA, y nos contaba la inauguración de el centro del campo experimental Tomás Romero Pereira, que se realizó realmente espectacular, que cuenta con el apoyo del SENAVE, la SEAM, como también la gobernación de Itapúa, también los compañeros que vienen trabajando con ellos de diversas instituciones, el caso de la SNPP, que está abierto ese campo experimental, Freddy, en Itapúa, ahí en Tomás Romero Pereira nos contaba todo lo de la infraestructura que están teniendo en ese lugar, como también van a tener todo lo referente a videoconferencias, como también a ponencias, y también ya se inicia, decía Daniel Hidoyaga de Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria, IPTA, un curso ya de computación también dentro de ese mismo campo experimental, que va a servir para tantos investigadores de toda la República como para los productores que se puedan llegar también hasta esa zona, nos contaba ayer en forma totalmente en el programa el presidente del IPTA. Por otro lado, también venimos apoyando las ferias campesinas. Habíamos hablado de la feria campesina que se realiza los días viernes frente al Hospital Regional, organizado por la CDA de la Dirección de Extensión Agraria de Paraguarí, con don Adrián Jara a la cabeza, y todo el equipo que viene trabajando en la parte de ferias. También venimos apoyando a la ALAP de Villeta, de la Dirección de Extensión Agraria, con el compañero José Villagra, que vino realizando una exposición ahí en Villeta con todo lo que se refiere a servicios, como también ellos la parte agropecuaria, y los compañeros de la Unión Agrícola Nacional Bloque U, ahí del mercado central de abasto, que tienen la sandía. Freddy, ayer me contabas, toda la sandía viene totalmente ecológica, nos contaba los precios de 5.000, 10.000, 15.000, 25.000, y así va, porque las sandías van teniendo varios precios, y sobre todo la producción totalmente ecológica, nos contaba Eusebio Cabrera del bloque de la Unión Agrícola Nacional, que también nos escucha, Freddy, y que está con nosotros en la programación, y realmente nos sentimos halagados por los que los productores de San Pedro, productores de Concepción, están trayendo sus rubros, y sobre todo se está vendiendo de a poquito. También los compañeros de la Dirección de Comercialización, como siempre, trabajando con don Néstor Ayala, nos comentaba que el viernes vamos a tener una feria campesina en el Abasto Norte. Ahí en el bloque temporal nos vamos a encontrar con los productores del Departamento Central, organizados por la Dirección de Comercialización. Acá tenemos algunos detalles de lo que vienen haciendo los compañeros de la Dirección de Extensión Agraria, con unas 170 participantes. Se llevó a cabo un día de campo sobre el cultivo de cebolla y ajo en el Distrito General Artigas, zona de influencia del Centro de Desarrollo Agropecuario CDA Itapúa Sur. En la oportunidad se trataron temas como variedades más comunes, control de plagas y enfermedades, manejo de cosecha y post cosecha, entre otros. También los productores del comité, asentados en la localidad de Potrero Guazú del distrito Itagua, recibieron plantines de tomate y zapallito para su trasplante en huerta definitiva. La entrega se realizó en el marco del programa Agricultura Urbana y Periurbana de la Dirección de Extensión Agraria, dice también este informe que nos envían los compañeros de la Dirección de Extensión Agraria Comunicaciones, con el objetivo de contribuir al desarrollo integral de las capacidades gerenciales de los directivos y gerentes de la Dirección de Extensión Agraria, MAC, y se inició ya se está iniciando el curso de alta gerencia de la función pública. La actividad es organizada por el MAC y la cooperación alemana GIZ. Entre los temas a desarrollar pueden mencionarse gerenciamiento de los recursos humanos del sector público, evidenciar los logros y también incidencia en la comunicación pública, entre otros. El curso se desarrolla en el local de la GIZ, ubicado en barrio Carmelitas de Asunción, y se extenderá hasta hoy jueves 8 de octubre, Freddy. Tenemos las palabras en exclusiva del director de la Dirección de Educación Agraria, ingeniero Edgar Olmedo, refiriéndose a la primera expoferia de la Escuela Agrícola en Casapá. La Dirección de Educación Agraria en la Escuela Agrícola de Casapá llevó su primera expoferia de la Escuela Agrícola. Esta primera expoferia es el principio de las demás expos que vamos a estar llevando a las escuelas agrícolas. El objetivo principal es abrir la casa, mostrar qué es lo que hacemos, mostrar cómo lo hacemos, mostrar las secciones, mostrar los productos de la agroindustria, mostrar cómo está constituida la escuela. Hay mucha gente que siempre está mirando qué es lo que hacemos, y lo importante es darle ese marco, esa apertura a las personas que quieren participar. Por sobre todas las cosas, Néstor, esta expo es dirigida por los profesores de las escuelas, pero los actores principales son nuestros alumnos. Queremos que ellos sean quienes presentan lo que hacen, queremos que ellos sean quienes están orgullosos de lo que hacen, porque realmente le dedican mucho tiempo, mucho esfuerzo a su día a día en la escuela. Parte de lo que decía el ingeniero Edgar Olmedo, director de la Dirección de Educación Agraria. De esta forma, tenemos mucho material, Freddy, pero no al tiempo, como siempre en radio, hay que hacerlo lo más escueto posible, y como siempre, en honor a los que también quieren hablar en este importante espacio que ustedes dan a los productores, agricultores y también a los funcionarios. Muchas gracias, Freddy, que tengan un buen día. Gracias a ti, Néstor, y no podemos siempre acortarnos en el tiempo de esas informaciones, ya que siempre son muy importantes y de valía. El campo experimental de Tomás Romero Pereira, por ejemplo, está ubicado sobre la ruta 6 en el kilómetro 127 del departamento de Itapúa. Cuenta con 200 hectáreas y está trabajando en programas como algodón, maíz, sorgo, girasol, tengo entendido también trigo, leguminosas, alimenticias y también en el rubro hortícola. Felicitaciones a la gente del IPTA entonces por reactivar o activar un centro muy importante para la producción e investigación. Pablo, tenemos una llamada. Adelante, oyente en línea. Buen día, Freddy, ¿qué tal? Buen día, señor. Ahí sepa. Chilaver, te saludo. Chilaver, ahí con mi niña de Valle. Pero señor, está bajando. Ah, entonces una estadística de el puesto de cada venta de productos, sí, de la miseria, y cómo si el gobierno por lo menos sabe todas las estadísticas de algunas problemáticas, tiene que atacar. Para eso se hace la encuesta, la estadística, entonces, y todo eso. Y como está diciendo usted, que el menor importador de energía de Paraguay, y siempre dice los comentarios en la radio de que el 98% de la recaudación del país, recaudación son los impuestos que van al sueldo de funcionarios. Sí, un gran porcentaje de los ingresos van a gastos rígidos en la función pública. Sí, tienes razón. Esta vista y puya, sí, está, y otras cosas. Yo digo, el país está viviendo en la miseria, el pueblo paraguayo, y el gobierno tiene que, el gobierno, el Estado nosotros somos que estamos en el país. Sí. El gobierno tiene que buscar los productos alternativos. Yo, por ejemplo, estoy a la vera de un río en Yaguareté Pobre, ahora estoy trabajando y yo veo la gente que hace carbón y muy barato, 350 al kilo. Y trabajan la gente quiere ganar plata, quiere trabajar. Paraguay es trabajador y el gobierno tiene que buscar, pero yo encuentro que más se le ayuda al extranjero en seguridad jurídica y más cosas, entonces, y los paraguayitos, cualquier fallita que tiene ya va a la cárcel. Y no es así la situación, porque la injusticia engendra violencia. Entonces el Estado pues tiene que buscar, porque si yo estoy debiendo todo y no tengo posibilidad de ganar dinero, entonces voy a ser un poco problemático y si tengo todos cuentos voy a ser desmoralizado, amargado, y por eso la gente mata a su esposa, se suicida, mata a su hijo, y japonés, y eso lo debe y se suicida nomás ya. Sí, Chila, pero así también, ¿cuántos programas, ayuda, empujones, caíno, UPA, entero como el Estado, en ciertas zonas del Estado ha proveído una infraestructura tal que es algunos quedan asombrados de los recursos que se destinan a ciertos departamentos, pero en la realidad, a la hora de hacer los cálculos de, en cuanto a lo que ha dejado, si sirvió o no, son muy desalentadores. Eso quiere decir también que la gente se deja manipular mucho por su dirigencia, y los dirigentes crack con camioneta de lujo, y el Estado, el pueblo que está ahí pendiente de los resultados de sus negociaciones, está siempre en las mismas o peores situaciones de las que inició en su reclamo. Así es, Freddy, pero yo entiendo lo siguiente, acá pues llevan los partidos de los partidos políticos de actual de gobierno, lleva agua a su molino, a sus porque los que no son trabajadores como yo. Todos los partidos han hecho eso, don Chilar, todos. Los políticos no son trabajadores, ellos no tienen, no saben hacer nada, pero ellos deberían distribuir equitativamente la riqueza y la gente, porque mira que yo en la estadística encuentro de que Tigo, por ejemplo, tiene 5 millones de líneas distribuidas en el país, y Copaco tiene 300 mil líneas y tiene 900 funcionarios, 5.000 funcionarios tiene Copaco, y Tigo tiene 900 funcionarios nomás. Sí. ¿Y cómo el Estado, el gobierno, tiene la infraestructura completa y no va a superar a este? ¿Se puede que son negociados con ellos estos negocios que vienen de Tigo, Petronal y otras cosas? Eso es lo que le lleva todo mal al pueblo, porque cuando el gobernante que sube ya enseguida hace negocios con el extranjero, y el paraguayo siempre vive en la misma miseria. Entonces no hay forma. Entonces yo digo que el Partido Colorado en una medida va a caer del poder este gobierno municipal, porque encuentran que son muy terribles los intendentes, los gobernadores, y la gente ya se entera de todas esas situaciones. Y a ver, ¿quiénes son terribles? ¿Los partidos políticos o los politiqueros o las personas que están ahí? Pues los partidos políticos, así vos sos una persona con mucha lectura. La ideología que tienen los partidos políticos es impresionante. Nemacela de León, la de emoción, su principio, fundamento y todo lo demás. Pero la gente, la que está hoy día, leemos cada día en los diarios aquí en Capital de que intendente de tal o cual lugar imputado, tal o cual lugar tragó plata, intendente fue responsable de la caída del colegio, todas esas cosas. Es la persona la que está fundiendo la manchando todo eso. No entiendo, yo entiendo perfectamente yo eso, pero ¿qué hace el Estado, el gobierno? ¿Qué hace, por ejemplo, la ¿Y qué hacemos nosotros? La Contraloría, como el otro, todo eso no hace investigación, hace el miembro tabú, entonces no hace nada, porque el famoso aquí ya defiende a de correligionario. Pues si vos no sos ladrón y yo soy ladrón, yo no soy tu correligionario, porque nena de montaña se montaba con nena de correligionario ese, güey. Entonces, Ñandela ya fracasada como Estado, Ñandela ya fracasada como persona, don Chilar. O hago escucha esta y la Colorado a liberarlo, y es esta y no hay cosa, y más. Y con la gente que aunque tenga dinero, Vicente, ni nada, mi salud para él. Espera que Paco va a tiempo, porque si no hay que Paco va a favor, pero siempre ya hay hijo, mamá, mi boliviano, Paco va a jugar, que abrir el área mongorela, Paco va a poner que yo golpearla y puta, a usar y tiempo, tiene buen procesamiento. A mí a Paco va a ver el gobierno de Lugo, ya por cada vez que va a ayudar a mi gente. A pesar de ayudar a la gente, no se va a echar adelante. A pesar de miseria, y yo miseria y mi hija, ministerio, te va a fallar, voy a ir a un proyecto, te va a fallar, y la gente, güey. No, Paco siempre genera proyectos. Programa Juan Año, oye, Jerome, oye, ya la proyecto del lado. Gracias, don Chilader, por tu aporte para esta programación. Y tiene mucha razón, don Chilader, en ciertos sentidos. Pero también, ¿nosotros qué hacemos? ¿Nosotros qué ponemos en nuestra parte? Hoy día vemos a estudiantes universitarios pidiendo las instituciones de autoridades por corrupción. En las instituciones mismas están dándose esos casos, en las instituciones que van a formar a los futuros valores, a la gente que va a llevar adelante este país en distintas áreas, salud, en la facultad de agronomía, medicina, química, derecho mismo, que ya se iba a ser un abogado ya, pero un mal necesario. Si la corrupción en los centros educativos misma está instaurada, ¿cómo vamos a nosotros a ser mejores personas? ¿Qué podemos hacer? Nosotros mismos, ahora esta gente está luchando, está peleando. Pero está procurando desterrar esa politiquería, ese robo que se ha dado en las instituciones, en la mayor institución educativa de nuestro país, que es la Universidad Nacional de Asunción. También los estudiantes secundarios pidiendo que se mejore la calidad educativa, ya que salen con cualquier cantidad de materias que muchas veces uno duda de si es útil o no en un país en donde las actividades agropecuarias, las actividades como industrial, las industrias van asentándose y se encuentran con una realidad de que uno va hasta los 18, 17, 18 años al colegio y no sabe operar ni un destornillador. Entonces se deberían destacar las actividades o desarrollar las actividades técnicas para que esta gente ya pueda salir con una profesión útil, los colegios técnicos que puedan brindar esa capacitación y ser ya personas útiles antes de tener una edad ya a los 27 años, por ejemplo, como un universitario suele salir. Desde los 27 años recién uno empieza a ser productivo, decía un profesor mío en la universidad. Entonces son 27 años que uno está dependiendo de otras circunstancias para poder antes de alcanzar su propia independencia económica. Bien, 5:41 minutos. ¿Qué te parece, Pablo, si cumplimos con nuestros patrocinadores para después ya ir retomando los minutos finales de Amanecer Agropecuario? Radio La Unión, R800, amplitud modulada. Pacto de confianza. NGO. De la mano de CIADET llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna anti-aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Monquerós y Capitán Cañizá, teléfonos 20-1893 y 20-1542, o escríbanos a CIADET@CIADET.com.py. Caraíña en Itijara, a Caraímo Noja. En Beatriz Zamoraní, Bosape, Tendá y Jimetujape, Mombirimba, Asipo Manojarirui, Anio Yamere, Mitingüere, Iguazú, Curep, Gazú, Bacaja, Caballucuera, Nemo Mandu, a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, Senave. La seguridad alimentaria a través de la producción y el consumo de leche es uno de los objetivos fundamentales del Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG. Más leche es igual a más salud. Toma leche y prolonga tu vida. MAG en acción, con el apoyo de la Unión Europea a través del Viceministerio de Ganadería. quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate o un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba mate Colón, mejor imposible. Yerba mate Colón es un producto elaborado por la cooperativa Colonias Unidas. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, acompañando a los que trabajan. Ya, es palabra heredo don Pablo Ramírez Ayala a través de la empresa Jupitivo. Ya me domina la audiencia de Espacio López Cuario, que va a empresa Baixajera, como fue instalado, a Baixa un vapor en el día. A cuatro empresas no, boludo, esa es cabeza, boludo, yo, ese es la empresa anterior, boludo, cuacho. Oye, cuacho, compañero, está claro, para Baixa Sociedad, no, niño. Sí, a pesar, boludo, los ocho de cabeza anterior. Los opones, te digo, este checo, una, oye, que se con empezar y estoy teniendo ya más pues en día porque por primera vez no la empresa ya han de empezar a burlar según en Haití a la interés más el hace cobrar la primera vez en la vida no la sin interés la empresa va a tener privado para más que un sin interés mejor es la plata de 8 millones de guaraní ningún me mejor es la o ni cumplir una la zafra la efectiva a UPA no es sin interés ni me deja sin embargo otra institución nacional o sea privado más en duda y será sin interés o mejor es la plata a empezamos sin interés en la fin de la cosecha de 8 millones de euros recibí cuija 8 millones de entero para jauta se la muy agradecido con la empresa porque la popa es la otro lado o poco grande. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, acompañando a los que trabajan. Ingresa a nuestra web o escríbenos en la fanpage. También puedes comunicarte a nuestra línea telefónica. El 611-370. El día original. Somos la Unión R800 AM. Y nos interesa qué pensás y decís en las redes sociales. minutos aquí en Radio La Unión AM 611-370 y 606-484, las líneas habilitadas para los oyentes aquí en esta su emisora de AM. Amanecer Agropecuario, ya en los tramos finales, agradecemos a Granusa por el respaldo que nos brinda, ya también, y también a la Agropecuaria Sololó de Francisco Rivas y familia, como también a las otras instituciones y empresas que apoyan año tras año, día tras día, perdón, la programación de Amanecer Agropecuario. Insisto yo esto, la política no es sucia, son las personas las que corrompen a las instituciones, a los partidos políticos. Yo no soy muy adepto a lo de la política, pero digo lo que estoy pensando. Es mi convicción esa. El tema va en que nosotros nos dejamos engatusar por los programas y ayudas que si bien son necesarias en algunos casos, ya por otras veces pasa a lo como era el tema, a lo banal, a lo populista, en donde por 2 kilos de coquito me vendo 5 años de mi vida, por decirlo así. Y Todo proyecto debe empezar una buena planificación, los programas deben ser ejecutados acorde a lo que se diga, y si alguien está fallando hay que hacer la denuncia, no hay que quedarse callado y esperar que todo se desmorone. Es algo que debemos tener presente siempre. Y ya dando un consejo en el sector productivo, hablaremos acerca de la mucuna ceniza, que es un abono verde bastante importante para lo que hace a la recuperación de suelo. Aquí lo tenemos ya al arquitecto Rubiani con nosotros preparando lo que es Buen Día La Unión, en compañía también de Gladys Benítez, como todos los días, trayendo un poquito de historia y noticias actuales a lo que hace a la programación de La Unión para complacer a la audiencia. La mucuna ceniza es una leguminosa trepadora de verano que se caracteriza por su capacidad de fijar nitrógeno del aire en el subsuelo. Y por su desarrollo vigoroso, es una planta muy agresiva con gran producción de masa verde que permite cubrir rápidamente el suelo. Sus hojas de color verde oscuro son con colores en racimo de color blanco, vainas generalmente de 10 a 12 centímetros de longitud, inicialmente verdes y negras al madurar, y las semillas son de color ceniza. El ciclo completo de este cultivo es de 240 a 270 días, que si uno acorde a lo que va pretendiendo producir, lo puede dejar para o sea, a su uso, en realidad, lo puede dejar como abono verde, incorporándolo al suelo antes de que empiece la fructificación de los frutos, o recoger las semillas posteriormente, que tienen un precio muy interesante en el mercado de los abonos verdes. ¿Para qué sembrar la mucuna ceniza? Es para contribuir a la recuperación de la fertilidad de suelos empobrecidos y embalsados por el uso constante del arado, así también la erosión hídrica y las continuas cosechas. Además, la cobertura muerta de la mucuna permite realzar la siembra directa del maíz, algodón, mandioca y otros cultivos de verano. Esta puede ser asociada a diferentes sistemas productivos. Se recomienda sembrar la mucuna entre hileras del maíz cuando esta se encuentra en etapa de floración, 90 días después de la siembra, para evitar la competencia con el maíz. La época de siembra se extiende desde los meses de octubre a enero, cuando más temprano es mayor la cobertura y mejor la calidad de las semillas, dice este manual prohibido por la Dirección de Extensión Agraria, para compartirlos con ustedes. Para obtener mayor cantidad de rastrojo o cobertura muerta para la siembra directa, sembrar en hileras dobles entre plantas utilizando 90 y 120 kilos de kilogramos de hectárea por hectárea de semillas. También puede sembrarse la mucuna sola. Para producción de semillas, es recomendado sembrar una hilera de mucuna cada 2 melgas de maíz con una distancia de 90 centímetros entre plantas. También puede sembrarse al lado de los cercados o alambrados, pero fuera del alcance de los animales vacunos. La mejor época de siembra para la producción de semilla es en el mes de octubre. Entre los beneficios que aporta esta especie de leguminosa, que en el caso de la mucuna, controla malezas, especialmente el capiñatí y el pirigui. Aporta entre 45 a 90 kilogramos hectárea de nitrógeno, equivale a de 2 a 4 bolsas de urea, produce de 2 a 10 toneladas de materia seca, protege la superficie del suelo del impacto de las gotas de lluvia, aumenta la infiltración de las aguas de lluvia y reduce la erosión hídrica, disminuye la temperatura del suelo y aumenta la humedad, aumenta la materia orgánica del suelo dándole vida nuevamente a este y recupera la fertilidad natural del suelo reduciendo o sustituyendo el uso de fertilizantes minerales. Esto es lo que compartimos con ustedes a través del espacio educativo de Granosa y de Agropecuaria Sololo de Francisco Rivas y familia. Ya vamos concluyendo Amanecer Agropecuario en su edición del día jueves y esperamos reencontrarnos con todos ustedes a través de las ondas de Radio La Unión AM 0800 el día de mañana. Ya, de nuestra parte es todo por hoy y esperamos a que Jorge Rubiani y la señora Gladys Benítez puedan ofrecernos la mejor y más completa información a estas horas de la mañana de toda la realidad que ha dejado el día de ayer y lo que va a pasar el día de hoy. De mi parte es todo, hasta mañana. De plateados fulgores, por despedir pájaro oriente.